destino y tú dicen así. Para todos los amores imposibles, de parte del sentimiento de Santiago. Saludamos a Cristian Luciano y Alan Barrientos, fanático de los goles. See you.